Regina Spector, haciendo Fidelity. Bueno, arranque, Chibi. Estoy expectante para que me lea el cuento. Yo me siento, me agarro un mate y usted bueno, me lee. Bueno, primero quería hacerles a modo de introducción un poco, quería contarles un poco de la vida de Benedetti. Nació en Paso de los Toros, que es un departamento de Uruguay. Estuvo allí hasta los 2 años más o menos, luego se mudó a Tacuarembó, otro departamento, y finalmente a Montevideo. En Montevideo estuvo hasta la época de la dictadura, que en ese entonces se mudó a Buenos Aires, y de Buenos Aires se exilió a Perú, y de Perú se exilió a Cuba. En Perú llegaron a encarcelarlo, entonces se mudó a Cuba, y de Cuba se mudó a Madrid. Y en Madrid estuvo viviendo 10 años alejado de su esposa, que el gran amor de su vida, que fue hasta el 2006, que ya falleció. Y su esposa se tuvo que quedar en Montevideo para cuidar a su mamá y a la mamá de Benedetti. Entonces estuvieron 10 años separados por eso, por el exilio, por la familia, hasta que, sí. Realmente por la dictadura. Sí, sí. Por la política y las terribles dictaduras que teníamos en esa época en Sudamérica. Y no solo de esa manera sufrió, sino que esta novela, que es mi preferida, Gracias por el Fuego, fue una de las censuradas durante la época de la dictadura. Además era una lectura emblemática en esa época, en todo lo que era. Convengamos que en esa época tenían menos acceso a computadoras, esto y el otro. Entonces, un libro abajo de un brazo con palabras que te hacían pensar podía ser muy peligroso. Exacto. Para quienes querían dominar, más que nada. Es mucho más fácil dominar mentes. Claro, lo que pasa es que cuando uno ejemplifica esa época, le es muy difícil a quien no la vivió o quien está ya tan ensimismado, digamos, con la tecnología, poder imaginarse de que era peligroso un libro, sí. ¿Entendés? Sí, cuando hoy en día tenés un bombardeo de información que antes era una décima parte de todo. Claro. Entonces, si bien hoy hay muchas cosas que te bombardean, también uno tiene la posibilidad de la elección de pensar, ¿no? Y de tener su conclusión, de poder utilizarla sino que te utilicen a vos. Exacto. El libro era el único recurso para eso que vos decías de tu adolescencia. Poder meterte en otro mundo. Claro. O sea, pasar esos estados adolescentes y sumergirte en un cuento de cualquiera fuera, ciencia ficción, lo que te gustase. O sea, y si te hacía pensar, eso era peligroso. Claro. Por eso fue uno de los autores más. Y fue prohibido también en España. Claro, porque tiene un montón de cosas que van en contra del régimen franquista. Franquista. Finalmente, y por suerte, llegó a nuestras manos, a manos de todos, junto con un montón de otras obras. Y bueno, el libro, más o menos, trata de una, narra una vida frustrada. El protagonista es una persona que tiene muchos ideales, tanto políticos como de la vida. Es una persona, su padre mismo lo caracteriza a él como una persona con escrúpulos. Solamente que el padre ve los escrúpulos como algo malo. Entonces esta persona, que se llama Ramón Budiño, el protagonista, tiene tantos ideales, y su padre es justamente todo lo contrario, es la imagen de la corrupción en esa actualidad en la que viven. Entonces esto genera una lucha interna de él entre que es mi padre, pero lo odio, llega claro. A odiarlo, llega a esa conclusión, que lo odia. Y esa conclusión lo hace llegar a una idea trágica, que no les voy a contar. Obvio, hay que leer el libro. Es muy lindo también porque narra toda la vida de este personaje y uno se siente muy identificado. Especialmente lo que tiene Benedetti es eso, lo cotidiano. Exacto. O sea, una lectura que no es complicada y a la vez te sumerge en la historia de un vecino. Sí. ¿Entendés? O sea, no es que está situado en otra época o en otra. No, tiene una cotidianidad para escribir que se hace sumamente llevadero. Sí. De hecho, si bien uno qué sé yo, se pueden hacer resúmenes y argumentaciones, digamos, muy culturosas para lo que es la obra de Benedetti. No necesitas tener una plataforma para poder leerlo. No es fácil, sí, que llegue a todo. Es muy sencillo, es muy simple, eso es lo que tiene. Sí. Y eso era también lo peligroso, ¿no? La simplicidad y lo cotidiano. Aparte, lo que tiene bueno este libro en particular es que tiene mucho de política. Y uno, al estar ya enganchado en la historia, lo lee como algo fácil. Lo escribe él con palabras fáciles, entonces para una persona de 12 años, como era yo cuando lo agarré, claro, no me parecía complicado. Y bueno, y para esa época también debe haber sido muy fuerte para las personas que estaban en el poder que algo, que ideales de este tipo lleguen a personas de una manera tan fácil y de una manera tan... Lo que pasa es que se supone que esos ideales son los ideales de los adolescentes, nada más. Que uno, cuando empieza a crecer, empieza a relegar por el materialismo o por las obligaciones todos los ideales que tenía cuando empezó su adolescencia y el transcurrirla. Y se encontraron con un escritor, un hombre mayor, maduro, que tenía ese fuego, por eso el fuego, ¿entendés? Ese fuego de la adolescencia, de la efervescencia, de creer, de luchar, de tener un ideal, no importa cuál fuere. Cada uno podría tener el suyo, pero que no se le haya agotado ese fuego interno, ¿no? Sí. Eso era lo peligroso. Exacto. Vamos a llorar las dos. Sí. Porque realmente Benedetti es un personaje adorable como persona, ¿no? Con su simplicidad, con su trayectoria. Bueno, también esto que justo que falleció Badía, hay gente que vivió como quiso. Y no, las expectativas no tenían precio, entonces no era una cuestión de precio, sino de valor. Exacto. Que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, a Benedetti siempre decían que se lo podía ver en tomando un café en el bar, o uno si quería ir a verlo, charlar con él. Claro, oiga, porque son de ese tipo de generación, él, Sábato, qué sé yo, Fontana Rosa, o sea, gente que el bien preciado no tenía precio. Exacto. Entonces, no podés, con esa gente no podés, o sea, no hay forma. Vamos a escuchar un temita y después me lo dice el cuento. A ver, a mí me gusta este tema, no es fácil, pero me gusta. Esta es Joni Mitchell, haciendo California. Bring the news, it sure looks bad. They won't give peace a chance. It was just a dream some of us had. Still a lot of lies to think, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss the sunset peaks. California coming home. I met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera in a cell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news I read just give you the blues. Just give you the blues. bird. I caught a plane to Spain. Went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there. Reading Rolling Stone, reading Vogue. Said, how long can I hang around? Said, a week, maybe two. Just until my skin turns brown and I'm going home. To California. California, coming home. Will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home you read more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me out?